Y de verdad, ¿tú cómo le hago, chaparrita? Si te sigo amando como el primer día. ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía. Sin decirme nada, dejándome solo, triste, sin tu amor. Me clavaste un puñal que acabó con mi vida. Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad. Que llegué a decir que yo podía vivir sin ti. Amor. ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía. Sin decirme nada, dejándome solo, triste, sin tu amor. Me clavaste un puñal que acabó con mi vida. Lo clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad.